Coño, que mamón, coño, que mamona. Mierda, mierda, va por el ojete. Uno, dos, dos, tres, cuatro. Noins, noins, noins. Hierba guays, hierba guays. Pilla coca, pilla birra. Pilla birra, birra, birra. Lía trompas, fuma mais. ¿Quién fuma mais? Yo fumo mais. Lío mais y fumo. Una bolsa de un talego. 15 pavos, chavalín. Pon la pasta justo aquí. Si la pasta no aparece, me la debes, debes, debes. My jungle love. Yeah, oh we, oh we, oh. I think I wanna know you are. Yeah, what? Pues bienvenidos al primer capítulo de la segunda temporada. Empezamos en el año 2021, empezamos eso, nueva temporada. Y hoy estamos poquitos, la verdad que hoy estamos en familia. Alberto, arroba alberto.real en Instagram, ¿qué tal? No te oigo, que estás silenciado, compi. Hola, muy buenas tardes, disculpas por el silencio. Bueno, llevo una braga en el cuello. Sí, que frío, qué pela. Lo voy a dejar ahí para las diversas culturas y lo que puedan entender por eso. Ya sé lo que es. Estamos aún con la resaca de fin de año, hombre. ¿Entiendes? Por eso llevo las bragas en la cabeza. Claro, ¿quién se deja la corbata y quién se deja las bragas? Efectivamente, eso ya ha triunfado. Pues sí, recuerdo, yo soy Mario, arroba Mario81CS en Twitter. Y luego en redes sociales, Escuela de Serpientes, que es arroba de/serpientes. Nos puedes encontrar en Facebook, en Instagram y en YouTube, porque tenemos a Spreaker, que ahora nos lo sube automáticamente, que es muy majo. Y además, estamos en iVoox, que es la principal plataforma, pero nos podéis encontrar también en Spotify, nos podéis encontrar en Apple Podcasts, que creo que hay que poner estrellitas en Apple Podcasts, en vez de darle a me gusta, creo que son 5. Y bueno, y en muchísimas plataformas de escucha, Podbean, yo qué sé, la que se os ocurra. Ya se encarga Spreaker de esas cosas. Entonces, vamos a empezar como siempre con los comentarios, que tenemos unos pocos, así como siempre, un poquito largo. Me gusta, te gusta, ¿no? Me encanta. Bueno, pues... Siempre estoy esperando a aquel que suelta la perlita, siempre. Sí, oye, siempre da, y parece que no, pero dan para, suelen dar para sí, debate, tanto, la verdad que sí, tanto. La verdad que está muy bien. Bueno, empezamos con el capítulo justo anterior, el último de la temporada pasada. Y nos dice Matías Monreal Navarro. A las 8 de la mañana, conste. Joder. Siempre recordaré este episodio porque mientras lo escuchaba tuve un reventón en la rueda trasera de la furgoneta, cargada hasta la bola, en una nacional cruzando la sierra. Es que a veces me repite los comentarios, no sé por qué. En una nacional cruzando la sierra a 3-4 grados centígrados con un viento frío como el alma de la puta que lo parió. Ahí ha sido muy explícito. Sin cobertura en el móvil que me hizo caminar 2 kilómetros hasta que apareció una rayita de red. Sí, señor. Pero si os quiere, que las 2 horas de podcast fueron las 2 horas que estuve tirado y me hicieron compañía. Ahora quiero qué bonito. Sí, a mí eso me gusta mucho. Ahora quiero pedir un consejo porque ya me da cosa escucharos mientras conduzco. No vaya a haber alguna correlación. Me tiro a la aventura y vuelvo a escucharos en la carretera. Me guardo el podcast para cuando saca el perro o esté en el sofá. Me morderá Mari Carmen. Sí, mi perra se llama Mari Carmen. Lo de las megas esas, ¿cómo va? Salud y libertad, opresores heteropatriarcales normativos. Bueno, la verdad es que los podcasts los tratamos de hacer largos. Seguro que Mari Carmen agradece un paseo largo. Seguro. Hombre, que sí. Luego. Seguro que sí. Lo que pasa es que ahora en invierno te va a dar una rasca loca, ¿eh? Eso es verdad. Eso sí. Hombre, yo lo de escuchar podcast en el curro, yo lo agradezco. Yo, si puedo escucharlo en el curro, lo agradezco. Sí, bueno, eso desde luego, a quien lo pueda escuchar mientras trabaja, divino de la muerte. En cuanto a lo de si ponérselo en el coche o no y cómo funcionan las megas, yo no lo sé, pero si te gusta vivir al límite, vamos, de cabeza, durante el viaje en el coche. Sí, además las megas, yo tampoco sé cómo van, sé que a ver las ailas. A ver las ailas. A ver las ailas, pero no sé cómo va. Yo tenemos aún... bosque de sobra ahí para meter meigas y druidas ahí. Pero que aún los hay. Yo creo recordar. No recuerdo muy bien cómo era el asunto, pero sí yo recuerdo que había hace unos años. Me comentaron que había gente que aún iba ahí a. Creo que era en la Estrada o bueno, en cierta zona. Que había una persona que todavía hacía algo tipo de. El oscurantismo y cosas sí, estas. Sí, sí. Ya no sé si era curativo o rollitos de estos. Más allá de la ciencia. Es decir, que aún los encuentras por ahí. Hombre, yo de Ailes. Joven fui a una bruja, ¿eh? Igual, ¿sí? No estaba en Galicia, estaba... Creo que por Burgos, no me acuerdo, yo era pequeño. El tema es que yo tengo un pectus excavatus. Esto quiere decir que el esternón, en vez de bajar recto, se hunde. Entonces hace como un... Sí, hace como... Michael Phelps, el nadador, tenía. Y se le nota menos porque está muy mazo ese tío. Claro. Pero yo que soy tirilla, pues se me nota un mogollón. Entonces, fui a la bruja y dijo, no, si Dios ha dicho que tengas que ser así, eres así. Si es por un accidente, te hacía cosas y te hacía brujería, pero si no, si nacías así, dijo, nada, eso tiene ya que está. Ser así. Pero y no cobraba la factura. No sé. O sea, no me acuerdo, la verdad. Yo imagino que sí. La voluntad siempre cae, ya sabes, como dice Escape. Bueno, todos mis respetos a la bruja. Por cierto, esa bandera de Euskadi que tienes detrás, que incluye Navarra y los pueblos franceses, ¿no? Imagino que sí. Sí, yo creo que sí. Gora Euskal Herriente era. Era, claro. Los Països Bascos. Ah, no, que eso es en Cataluña. No, es... Siento. Sentimos la ofensa que podamos ocasionar. Ay. Yo estaba ahí, tampoco es tan distinto que otro sitio. Bueno, pues lo dicho, Matías, perdón. Muchas gracias por comentar. Y bueno, joder, vaya movida lo de la furgoneta, tío. Joder, yo me hubiera mosqueado mucho si me quedo tirado a 3-4 grados. Aislado del mundo. Aislado. Espero que llevaras comida o jamones o algo así. Que por lo menos. Bueno. Siguiente comentario del mismo capítulo. Este lo hace Eduardo Garzón, que es el hermano no declarado de Alberto. Ministro de Consumo. Como bien decís, cada gobierno que gana las elecciones se hace cada vez con más poder. Y me resulta difícil creer que esa evolución en algún momento se vuelva hacia atrás. Y a creer... Uy, es que me repiten las cosas. Y ahí están los ejemplos. ZP implantó la ley de violencia de género y el PP no la derogó. Rajoy implantó la ley Mordaza y ahora el PSOE y Podemos no la van a tocar porque les resulta útil. En algún programa podéis recomendar algún libro sobre economía o ensayos sociales sobre la actualidad. Yo conocí el liberalismo gracias a Villanueva. Comencé a leer libros que sus oyentes recomendaban, como La mentalidad anticapitalista de Mises o El camino de servidumbre de Hayek. Recomiendo el libro negro de la nueva izquierda, de Agustín Laje. La ideología invisible de Javier Venegas e Imperiofobia de Roca Barea. ¡Feliz año! Bueno, feliz año Eduardo, feliz año Matías y al resto, pues si me olvido. Bueno, sí, esta gente al final, el gobierno español se caracteriza por eso, porque cada vez se va mordiendo un poquito más y picando un poquito más. Y parece que uno es más liberal porque te baja un poco los impuestos, pero luego te sube no sé qué y no realmente no te acaban de soltar nunca la correa. Sí, yo es algo que también he pensado muchas veces, es ese proceso. Lo que hace el anterior gobierno de otro color se critica mucho, pero cuando llega la oportunidad de poder deshacerlo o incluso avanzar en la otra dirección, pues no se hace. Y en cuanto, sí, lo que acabas de mencionar de cuando van de liberales o con determinadas sí. Leyes liberales, a veces son puras palabrerías cuando... De frente te venden alguna política o alguna nueva ley como una fórmula para, bueno, de aquello del progreso. Al final por detrás lo único que hace es lo contrario incluso. Especialmente con el tema de los impuestos, por ejemplo, ¿no? Hay que ser solidario, hay que recaudar, tenemos que mantener la sanidad pública. El estado pública. Del bienestar y todo eso. Sí, el estado de bienestar, efectivamente, pero claro, los efectos reales es lo contrario a lo que promulgan. En efecto. En cuanto al bienestar, solo hace dudar quién está bien. Sí, claro, bienestar para quién, claro. No lo sé. Pero bueno. Y los libros, yo creo que Yo creo que había alguien con nosotros que estaba bastante puesto en tema de literatura, ¿puede ser? Yo Sí, la a verdad ver, es que no. Rafa controla, luego está Juanca, que Juanca también controla, que le mando un abrazo, un feliz año a Juanca. Y bueno, yo lo de los libros le estoy dando una vuelta. Porque por un lado tengo hablado para, ya le contesté ahí a Eduardo en iVoox. Estamos pensando empezar a hacer, Sandra, análisis de libros libertarios, ir poco a poco, Ah, uno a uno. vale. Como la cosa se me está demorando mucho, sí que dije que no tenía prisa, pero se me está demorando un poco de más. A lo mejor intento los audiolibros. Yo lo intenté, pero me falta contenido. Un Hay de libro, leer todo, el libro. No, incluso. no, leer el libro. Sea, yo tengo el libro, lo leo y ya está. Claro. A ver, yo por ejemplo, tengo el problema de que a mí, por cuestiones de vista, no me siento muy cómodo leyendo. Y luego por temas de, pues, el modo Porque de eres vida un mío, pues, gafotas, dilo. Eres un sí, gafotas. efectivamente, soy un gafotas. Algo tenía que quitarme Dios o quien fuera y me quitó la vista. Pero lo demás lo tengo maravilloso, ¿eh? Guapo, guapo. Pero Guapo. bueno, lo que sea. ¿A dónde iba? Sí, Foto penes a audiolibros. Alberto. El de los audiolibros está muy bien, pero noto que falta. Yo muchas veces intenté buscar libros con temática, digamos, general, economía y tal. Y no hay contenido, muy poquito. Libros eróticos te encuentras a patadas. Ah, ¿te Audiolibros refieres eróticos. de que no encuentras no encuentras Audiolibros. audiolibros? No, Efectivamente, y es verdad, no hay yo lo he buscado contenido. y no hay tanto, no hay tanto. Entonces yo pensé en ponerme a leer los libros, grabarlos y Bueno, bueno, no pero es lo yo. mismo, no es lo mismo, pero sí puedo hacer cosas después. O sea, se puede lanzar el libro y después el análisis. O una cosa así. Si vas a tener problemas legales, ¿eh? ¿Por leer el libro? No Sí, sé. por publicar luego el libro. No lo sé, No no. sé, a ver, Un qué buen sé. audiolibro bien, bien narrado es algo que mucha gente debería probar. Es Hay algo mucha que y se va gente a muy poner. enganchada a eso, ¿eh? Gente muy enganchada a eso, ¿eh? Claro, yo lo estaría. Yo lo estaría. Pero es que no encuentro. Yo es que buscaba audiolibros por el aspecto educativo. No para Sí. escuchar historias, porque para escuchar historias ya directamente, pues mientras estoy comiendo, pues me pongo vídeos en YouTube o lo que sea. Pero Claro. educativamente, para aprender ciertas cosas, pues me interesaba un audiolibro, pero es que no los hay Ya. Hombre, mi idea todavía. era ir subiendo por capítulo y bueno, ya que cada uno vaya poniendo los comentarios, pues lo que quiera. Igual al final, como hemos puesto el botón de apoyar y todavía no tengo muy claro Recompensar. cómo recompensar, exacto, gracias. Estoy pensando en crear mesas, en crear capítulos con gente que apoye, a lo mejor que ellos puedan participar un poco en los temas para hacer un capítulo que a ellos les interese un poco más, porque sepan, por experiencia, incluso el propio análisis del libro o lo que sea. Eso ya se mira Eso otro sería tema. estupendo. Sí, cualquier idea al respecto, comentarios Sí, aquí abajo por y. favor, sí, poner ahí ideas y bueno, y todo sea por. A ver, opciones hay muchas, lo que pasa es que Desde luego. hay mucho trabajo detrás, estoy con el Discord y bueno, y los bots, madre mía. Joder, tengo que aprender tanto, necesito Lo tanta siento. ayuda, madre No mía. se te puede dar todo bien. No se me puede dar todo bien. Vale, otro capítulo. En el capítulo de Improvisando, que ese fue uno que se grabó así de aquella manera, no me acuerdo ni de qué hablaba. Bueno, objetivismo, Xiaomi Note 9 Pro y alguna cosa más. Bueno, nos dice Antonio 49ers. Nos dice nacionalismo de izquierda, ¿eso es posible? ¿Cómo se llamaría eso? Nacionalsocialismo. Eso es Eso no se imposible. ha dado nunca, por cierto. ¿Sabéis qué quería decir el partido nazi? Que no lo encuentro en Google. Perdón, es que me repite las frases, el Sí. texto. Yo sé que en el real no, pero copio y pego y me repite alguna frase. Bueno, ya respondí también a Antonio y le dije que bueno, eso ya lo habíamos respondido la semana Claro. pasada en YouTube, que Esto sí, es sarcasmo del insismos, puro. que lo sabemos, Sí, o sí, sí, sea, sí. que No sé a sí, cuento de qué vienen estos exacto, comentarios, pero en este estamos caso de por lo menos acuerdo es en sarcasmo. eso, o sea, sí, Sí, ahí claro. no nos vamos a picar en nada porque estamos de acuerdo, pero bueno, Exactamente. agradecemos también que nos escuches, que nos comentes, tú comenta lo que tú quieras, oye, que dale, además me ha estado hablando de camisetas y de tazas y estoy ahí a ver un poco qué quiere hacer. Se lleva la comisión. Mientras no me paguen, mientras no me cobre, vamos a verlo. Uy. Claro, hay que empezar por el principio. Ahora bueno, sí. Otro más por aquí. Que pone José Sturgis, que yo le conozco, un abrazo. Y a Cristina, su mujer. En el capítulo 1x10 de Casa Campo, Piso City, Cyberpunk, de aquella cuando Cyberpunk era lo que era, que saliera. Eutanasia y no sé qué. Vale, 4 comentarios. Dice que UGT es del PSOE. De hecho, todos los afiliados al PSOE lo están UGT. Puede ser UGT. Yo creo que es Comisiones Obreras. Pero puede ser UGT. Ahí yo tengo un... No lo he buscado, la verdad. Sí, sí, sea como fuere. Duermen en la misma cama. Sí, sí, al final sí. Luego dice, es curioso cómo denostan los sindicatos verticales cuando ellos son verticales y amarillos. Tienen que proteger la mano que les da de comer, por su abuso. Claro. Esto siempre es así. Menstruación. Las juventudes del PSOE organizan un acto para proclamar la menstruación, que la menstruación es política. Juventud, bueno, la juventud socialista ha organizado un acto para acabar con los estigmas de tradición patriarcal, como que es que las mujeres tengan la menstruación. Es que es culpa nuestra, Alberto. Ah, bo, es terrenos complicados. Todo este tema es complicado. Yo leí de una sentencia de un juez que decía que sí, que la menstruación obviamente causa efectos químicos en la mujer y que eso implica ciertas cosas a nivel laboral, a nivel social y a nivel qué tal. Sí. O sea, que una trabajadora puede tener... Porque esto después cada una pues lo sentirá como lo sienta. Yo tenía amigas que pues les viene y ya está, y otras que lo pasan mal, que tienen verdaderos claro. bajones, que es otro... Y joder, y puede ser que no quieres que te toquen los ovarios, joder, y le respondes mal, pues hombre, si eso lleva a un pleito, pues a lo mejor el juez te va a decir, mira, ha sido un poco lejos. Sí, a ver, igual pero... que agravantes, pues también puede haber, como en la palabra, aliviadores. Sí, no excusados, no excusables. Claro, igual que una pero persona. Sí que pues... se comprende que pase. Sí, no lo entiendo. Sí. Luego podríamos ir incluso más en el tema de si es cierto pues que hay ciertas personas que sufren este tema, más personas, bueno, mujeres que sufren más este tema, pero realmente esto se puede seguro aplicar. Que hay de todo, ¿eh? O sea, hay mujeres que la aprovechan para caquearse un día del trabajo y hay mujeres sí, que bueno. realmente le curran y hay de todo. Pero yo ya no lo comento como en si hay alguien que se aprovecha de esa excusa, porque realmente no veo que haya... ningún beneficio, es decir, a día de hoy una persona puede quejarse de pues, que pues, la menstruación le viene muy fuerte y que le puede... Ah, es como el dolor de estómago, que puedes decir que me duele mucho, claro. No voy a trabajar, ya está. Bueno, eso pero... también lo decimos nosotros, que me duele claro. mucho el estómago, no voy, ya está. Pero no creo que a día de hoy se abuse de eso, ni mucho menos. No, es que quizás, y que haya ciertos casos, que a ciertas mujeres, que eso le afecte especialmente. Seguro. ¿Vale? Que incluso sí, sí, le... Sí. no le permita ejercer su profesión de manera natural. Habría que ver cómo es conciliar que es química eso. Pura, ¿eh? Es que es química pura. Pero es que si nos ponemos también en ese tema, puede ser cualquier cosa. Es como cuando hablamos de que el Estado financia pues, determinados medicamentos para determinadas enfermedades y luego hablamos, oye, ¿y qué se considera enfermedad? Es decir, tú y yo, por ejemplo, llevamos gafas. ¿La miopía se considera una enfermedad? ¿Por qué luego las Igual ópticas...? Igual es peor lo de la cabeza que lo de la... Es que está muy relativo. Lo que quiero ir yo es que realmente es una discapacidad. Es decir, si nosotros no pagásemos las gafas, ya no decir las lentillas, si no pagamos, nosotros no podríamos ejercer ni nuestra vida normal. Seríamos ciegos prácticamente. Hombre, yo tendría problemas. Yo también. No es que no lo hiciera, pero tendría problemas, iría más lento, sería mucho menos productivo. Y en la ciudad igual causabas accidentes sin quererlo. Seguro, no podría conducir y... Quiero decir, es que aquí no hay una subvención como tal. De hecho, las ópticas son de los sectores que más tajada le sacan, si no me equivoco, ¿no? Donde los márgenes de beneficio son mayores. Entonces, aquí estamos hablando de una caduca y no caduca. Claro. Efectivamente. Entonces, todo es relativo. Aquí todos tenemos algún tipo de problema. Y alguna gente, pues además de ser miope, pues tiene otro problema. O igual es miope y tiene una menstruación muy fuerte. O bien incluso pues tiene alguna deficiencia a la hora de caminar o lo que sea. O es manco. Claro. Entonces, yo entiendo que hay gente que pueda tener esos problemas, pero no es lo único. Pasa con absolutamente todo. Sí, a ver, las cosas que son así tan... Hombre, lo de ser manco es obvio, ¿no? Pero bueno, sí. Las demás que son más químicas, neuronales... Mira, que yo me agradezco lo tener la regla, también te lo digo, ¿eh? Oye, muchas gracias por no tenerla, no quisiera pasar por ahí, madre mía que no. Ya tengo la tensión baja como para que encima... Café. Me pega unos viajes de esos. Vale, y el cuarto comentario que pone José es... Podemos dice que a los reyes ni los eligen. Nadie eligió al presidente del gobierno ni a Irene Montero. Los han elegido los propios partidos, no los ciudadanos. En efecto, porque bueno, nadie elige a los reyes como nadie elige al presidente. La gente delega la gestión del país en unos representantes de ciertas empresas que dicen que van a gestionar en favor de ciertos clientes, ¿no? Sí, no. Es decir, a ver, es correcto, no tiene pero ninguno, es verdad lo que dice, pero tampoco vamos a jugar ese juego de ser exactos. Es decir, cuando votamos un partido sabemos cuál es la persona que van a poner de presidente, sabemos las personas que van a poner, sabemos qué tipo de juego van a hacer. Y si no sabemos qué tipo de juego van a hacer es porque somos unos inocentes o ignorantes adrede. Sí. Es correcto, pero un sí, pero no, ¿vale? A ver, no sé si me explico. Sí, sí. A mí una cosa que de pequeño siempre me chocaba mucho es ¿por qué votamos a unos partidos si luego van a pactar con otros? ¿No deberían pactar primero y luego presentarse en las elecciones? Ya, bueno, pero... O sea, sí, ¿no? Sí, no. Si no te encuentras al PSOE con toda esta marabunta de gente... Sí, no. Claro, que ha cogido lo mejor de cada casa... Ya te digo. Lo que pasa es que, claro, ellos negocian con la ganancia que han sacado de las elecciones. Quien tenga más papeletas, pues tiene más poder en la negociación. Eso es así. Es decir, entiendo el punto, pero evidentemente no podría ser de otra manera. A ver, si tuviéramos una clase política pues más responsable, más adulta, por llamarla de alguna forma, ya empiezo a dudar de la palabra, pues no creo que tuviésemos que andar... ¿Tú crees que es un problema de la clase política o es un problema de los votantes? Yo es que... Personalmente creo que es de los votantes. Yo creo que un partido político es libre de ser como quiera y defender lo que le dé la gana. Ahora, el hecho de votarles es apoyar. Y depende a quién votes, a veces votas por ignorancia. ¿Sabes lo que pasa? Es que no, nosotros como ciudadanos no podemos entender de que todo. Que yo voto por ignorancia, que yo voto por ideas, por lo que me ponía un panfleto. Yo no. Yo solo voté en unas elecciones, que fueron las últimas, y fueron las 20 de noviembre. Autonómicas. Las autonómicas. Ah, las de abril o junio o algo así, ¿no? Sí, que había aquí en Galicia, en País Vasco, y para está. Contar. Sí. Son las únicas. Y a las pocas semanas ya vi que, sí, digo yo, para qué, total, esto es la misma mafia de siempre. En Galicia, pues si ganó Feijóo con mayoría absoluta. Sí, bueno, digo por quién voté, o con qué ideas yo voté, a eso me refiero. Luego sale. Pero bueno, ¿a dónde voy? Que yo podía haber votado por el panfleto, pero yo por mi forma de ser, y ahora quien me critique, pues yo no me fío un pelo de nadie. Y a mí el panfleto me dice cero, igual que cuando venían... En su momento para las nacionales casi parecía que los más liberales, oye, perdón la ofensa, los más liberales casi parecía que eran los naranjas con el papel que traían, sí. O mejor dicho, los menos socialistas, que ya me estoy perdiendo, lo siento, de verdad, sí. Que nadie me critique demasiado. Pero claro, el papel es una cosa y luego cómo actúan, que parecen una veleta, viene sopla el viento de un lado, pues apuntan para ese lado, sopla el viento del otro lado, apuntan para el otro, pues ya ves, que no me fío un pelo de los papeles. A ver, yo creo que el problema Ciudadanos tampoco fue... Yo creo que no es un problema ser un veleta, depende cómo gires y si sabes girar. El problema es que Ciudadanos tiene cuatro ideas claras y que ha girado en direcciones completamente, en sentido completamente opuesto a esas cuatro ideas. O sea, no a los nacionalistas, no a no sé qué, no a no sé cuánto, y acabas con todos, tío. O sea, eso es un error garrafal. Pierdes la base de votantes absolutamente. Claro, Yo creo que eres liberal y apoyas estados de alarma que no tenían sentido ya. Claro, y se notaba que querías aprovecharte un poquito de... arrimarte al joder. Hombre. Pero bueno, oye, que lo hagan. Ahora bien, que se atengan las consecuencias. Si la base de votantes no lo agradece, pues evidentemente van a perder votos. Sí, el 14 de febrero en principio son las elecciones catalanas. Sí, va y van a pasar, creo, en 4 años de ser la fuerza más votada a pegarse una hostia loca, ¿eh? Pero buena, ¿eh? Quedar fuera, ¿no? Como en Galicia Podemos. Hombre, fuera no sé, ¿eh? Pero a un nivel ridículo es posible que se queden 2 o 3, ¿eh? Lo veo. Yo lo veo. O sea, bueno, yo espero algo muy raro, ¿eh? Muy loco en Cataluña. Espero algo muy loco. Yo creo que va a haber mucha abstención de la gente que votaba a Ciudadanos y a PP posiblemente. Subirá Vox y ganará independentismo. Yo no creo que suba mucho Vox, ¿eh? Igual me confundo, pero bueno. No tiene a nadie ahora, ¿eh? Vox no tiene a nadie. Yo creo ah, que bueno, que consiga a uno, claro. Ya sube claro. Muchísimo. Oye, ya los metió en el País Vasco, ya metieron a uno en el País Vasco, a una tía ahí. Sí, sí. No, a base de los otros. Bueno, ya sabemos, en el espectro tradicional de izquierda-derecha, mientras más tenga el coñazo un lado, pues el otro evidentemente pues va a ser el... Solo por lo que empujen de un lado va a crecer el otro. Vox va a crecer simplemente pues por el desagrado que está causando el otro extremo. Imagino el tema independentismo. Para mucha gente pues no quiere nada de independentismo y evidentemente lo mejor que puede hacer para combatir, porque son combativos, es votar a Vox. Considero, ¿eh? Sí, porque la gente espera mano dura ya. La gente ya dice, quiero quitarme este problema de encima simplemente y seguir a... Porque creo que llevan 2 años con la Generalitat parada ahí en Cataluña, ¿eh? Mm. Cuidado, ¿eh? Aprobando tonterías así... o sea, bueno, no todas. Es un caos. Sí, es un caos. Bueno. Pero bueno. Bueno, pues vamos a entrar con los temas, que son un poco así profundos. El primero de ellos es el Brexit. El Brexit, que es el divorcio de un matrimonio que ha estado así asado. Pero bueno, creo que Inglaterra entra en la Unión Europea 1950, puede ser. Algo así. Reino Unido entra cuando es la comunidad del acero y del carbón, o del hierro y del carbón. Yo creo que anda por ahí. Lo he visto antes y se me ha ido un poco la cifra y creo que anda por ahí. Bueno, el tema, si lo quieres ir buscando, yo voy... En el 57, efectivamente. En el 57, vale. Ok. El tema es que hace 4 años y medio, el 23 de junio del 2016, con un 51,9% a favor de que Reino Unido... O sea, hubo un referéndum y ganó el sí a irse de la Unión Europea por parte del Reino Unido. Que esto fue motivado por el señor Cameron, en aquel momento primer ministro. Fue un referéndum raro, y porque había hecho, creo que el año pasado, 2 años antes, el de Escocia, y había ganado el no a la independencia, pero por poquito también, cerca del 50%. Y jugó estas cartas y se encontró con eso, con que de repente la gente ha votado que se quiere ir. Y tampoco la gran mayoría. O sea, prácticamente la mitad. Realmente lo hizo muy, muy, muy mal. Y además el problema de todo esto es que además se fue todo distinto. Porque, por ejemplo, Gibraltar votó no irse. Escocia votó no irse. Y ahora te metes en unos jaleos muy gordos. Hay que decir que el Reino Unido no está en la Unión Europea desde el 1 de febrero. Y creo que es el 1 de febrero o 1 de marzo. Es que me bailan todas las cifras. Y bueno, estaba en un periodo de transición. Y a finales de diciembre llegaron a un acuerdo, el 24 de diciembre creo. Y... Mira, abandonó el 31 de enero, abandonó la Unión Europea, Inglaterra. Y el 24 de diciembre, pues sí, ya dijeron, ya hay acuerdo. Que eso es lo que básicamente se esperaba, porque si no iba a ser un jaleo todavía más gordo del que tiene ahora. Y claro. Iba a perder todo el mundo, además, porque sí iban a regir por las leyes del comercio... ¿Cómo se llama? Comercio internacional. Sí. Las leyes de comercio internacional, de cómo se llame el estamento, Y bueno, eso ya así de buenas a primeras ya imponía, creo que, aranceles de 10% a todos los... La OMC. A todos los... La Organización Mundial del Comercio. El comercio, exacto. Y creo que eso ya imponía aranceles, ya de buenas a primeras ya imponía aranceles. Y eso obviamente no le gustó a nadie. Pero bueno, el tema. Que bueno, vamos a ir mirando un poquito los acuerdos y un poquito cómo ha ido la cosa y cómo queda Irlanda y Gibraltar. Y bueno, ¿tú tienes algo que decir, Alberto? Sí. James Cameron era un defensor de que Reino Unido permaneciese en la Unión Europea. Hizo un referéndum. Aquí volvemos al mismo problema de siempre, cuando la gente vota sin conocimiento. Y no estoy diciendo que sea un sin conocimiento aquella gente que votó sí, ni aquella gente que votó no. En términos generales, es como a ti te plantean un referéndum y no te explican exactamente qué conlleva esa opción. Te dicen, puedes votar sí o votar no, pero ¿a qué realmente? De todas formas... Se jugó mucho al populismo, creo, Sí, por a ver... Por parte del sí. Sí, bueno, por parte de James Cameron, desde luego no, porque él era un firme defensor de... No, claro. Pero si no recuerdo mal, el gobierno de ese momento... James Cameron estaba recibiendo presiones por parte de euroscépticos en ese momento. Pero bueno, estoy hablando de memoria. Entonces creo que en cierto modo se vio forzado a realizar ese referéndum. Sí. No se esperaba que la gente votase sí. Al final pasó. Evidentemente tenemos la región de Gibraltar, pues que evidentemente prefiere estar en la Unión Europea, pues básicamente porque está aislada, si no. Escocia es otro tema aparte. Reino Unido en general sí que es cierto que aportaba muchísimo económicamente al resto de la Unión Europea. No sé si Escocia como región recibía más que aportaba. Habría que ver la información. Escocia no lo sé, pero Inglaterra muchísimo, ¿eh? Muchísimo. Inglaterra aportaba. No sé si un 12% de todo. De toda Europa. O sea, la de Dios. Claro, de aportar, pero recibir. Escocia igual recibía algo. No lo sé. Pero bueno, el caso es que venía de muy atrás. Ya en un primer momento, cuando en los años 50 ya no quería unirse. Luego se unió pues, por cuestiones políticas. Luego, cuando estaba Margaret Thatcher de presidenta, se renegoció por segunda vez, si no me equivoco, los términos de acuerdo de la Unión para no tener que dar tanto dinero. Y el Reino Unido siempre fue muy celoso de su soberanía. Eso, desde luego. No es el primer territorio, de todas formas, que sale de la Unión Europea. San Bartolomé... ¿Isla Francesa? Creo que pertenece a Francia, San Bartolomé. No, ni idea. Argelia, en su momento, fue parte de la Unión Europea, cuando todavía formaba parte de Francia. Uh-huh. Y Groenlandia, si mal no recuerdo, también ahora no forma parte, ahora se considera una región de ultramar o algo así. Pero bueno, que ya viene de muy atrás y creo que esto puede tener ciertos elementos positivos para el resto de la Unión. Para el resto de la Unión, ¿tú crees? Sí, a ver. Sí que, a ver, el Reino Unido era un socio muy importante a nivel económico, político y defensa. Su presencia reforzaba especialmente a la hora de celebrar acuerdos internacionales. Sí. Y eso desde luego, ¿no? La presencia de Reino Unido pues, siempre fue muy, muy profunda. Podríamos incluso ver países que, con los que la Unión Europea ha celebrado acuerdos internacionales pues que pretendan ahora renegociarlos, por ejemplo, en materia de aviación y comerciales. En cuestiones políticas, sin yo tener mucho conocimiento específico, parece ser que también los jueces y abogados generales que el Reino Unido fue proponiendo a lo largo del tiempo para el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, pues fueron figuras indiscutibles. Que, irónicamente, podríamos decir que han contribuido al fortalecimiento de la institución. Aunque la posición del país sea otra. Sí, por un lado sí que estás aportando figuras que favorecen la integración, el proceso de integración, ¿no? Que hacen que la Unión Europea crezca fuerte, pero por otro lado también te mantienes al margen y bloqueas, ¿no? En cuestiones de defensa, ojo, porque este sí que es un punto importante. Recordemos que los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU son China, Francia, Rusia, los Estados Unidos de América y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. 5 miembros. 2 estaban en la Unión Europea, ahora solo es 1. Perdemos un miembro permanente de la ONU como Unión Europea, ¿vale? Además del potencial militar y disuasorio que tenía este país. Pero por el lado positivo, positivo me refiero desde el punto de vista de la supervivencia de la Unión Europea, ¿vale? Yo intento no ponerme de ningún lado. Este Brexit ha servido para, uno, apagar intenciones de partidos políticos a lo largo de la Unión de salirse, aquellos partidos políticos que euroescépticos que defendían la salida de su país de la Unión, por lo laborioso del trámite y creo que especialmente por la división interna que genera. Ahora ya vemos la división social que hay en Reino Unido con relación al Brexit. Incluso podríamos hablar, como mencionaste antes, Escocia, que incluso podría empujar un poquito el tema de la independencia en Escocia. Yo no lo creo, no creo que vaya a ningún puerto, pero quién sabe. Por otra parte positiva, el tema de la cuestión del bloqueo en defensa de su propia soberanía, que el Reino Unido ha ido estableciendo la integración política, bloqueando, digamos, el desarrollo de la propia organización. Desde esas dos renegociaciones del pago de dinero, de la no aceptación o no integración de la moneda y otro tipo de temas. Yo personalmente, ahora sí que me voy a plantear, yo personalmente veo como algo positivo esta integración. Y el hecho de que se escinda Reino Unido puede significar un alivio de los impedimentos para esta integración. Y creo que especialmente países mediterráneos, como España, se verían muy beneficiados con esto, dada la tradicional incompetencia en cuestión económica que tenemos. Así pues, a bote pronto... O sea, tú tienes una visión positiva de... Yo diría que el balance es positivo. Pero bueno... ¿Positivo para las dos partes? No tengo nada claro y no sé si hay alguien que tenga claro. El Reino Unido tenía sus tratados comerciales. Bueno, no sé hasta qué punto precisa de la Unión Europea. No, en realidad no la necesita. Yo creo que no. Únicamente la City, no sé, la City londinense, no sé hasta qué punto le convenía estar en la Unión Europea o no. Pues que van a perder con esto, porque con la Unión Europea, desde la bolsa, creo, de Londres, se podía trabajar en otras bolsas de Europa también. Y creo que ahora eso no hay de la China. Había una cosa así, es una cosa más. Así más o menos lo entendí yo. Sí, bueno, es un poco relativo, porque ya la propia bolsa de Reino Unido tiene unas... Aquello que mencionaba yo el otro día de la tasa Tobin. Ya tiene unos costes importantes, lo que es, por ejemplo, inversión en valores. La parte que se lleva el Estado ya es relativamente grande. Desde luego, muchísimo más grande de la que se va a llevar ahora España, curiosamente. Hombre, yo con respecto a eso que decías de que va a evitar que otros países quieran irse debido a la burocracia que conlleva, yo creo que va a hacer el efecto contrario, precisamente. Traerlos. ¿Has hecho un acuerdo con Inglaterra? Yo me baso en ese acuerdo y cambio las tres cosas que tenga que cambiar y ya está, y ya me puedo ir. Sí, desde mi punto de vista, yo creo que ahí en esas cosas, o sea, había visto por aquí además unos datos que estaba muy chulo. Fíjate, la Unión Europea en su conjunto es el mayor socio comercial del Reino Unido, ¿eh? En 2019 las exportaciones del Reino Unido fueron de 294.000 millones de libras, un 43% de todas las exportaciones de la economía británica. Las importaciones de la Unión Europea ascendieron a 374.000 millones de libras, equivalente a un 52% de todas las importaciones del Reino Unido. Uh-huh. Esto... No sé si son solo bienes, ¿me entiendes? No sé si también entra cuestiones financieras y demás y estas cosas. Y por ahí también meten tal. Sí, supongo. Lo bueno sí. De este acuerdo, lo que sí que han hecho rápido, que yo creo que lo han hecho muy bien, es dejar la libre circulación del comercio. ¿Sabes? Que, es... que no tengan que pagar, que no haya una realmente aduanas en ese sentido. Lo que sí que parece que va a haber es burocracia, porque todo se va a tener que volver a revisar por las medidas de británicas propias de calidad o de bueno, sí, de calidad de los productos que puedan importar y que siga ciertas recomendaciones. Y yo creo que eso lo han hecho y eso está muy bien. Que ahí comento. No pierde ninguno. Dime. Comentaste que aduanas, ¿no? Porque tengo entendido que sí. Lo que no, sí hay que... libre comercio. Hay aduanas, pero hay libre comercio. O sea, no hay impuestos por... a que no hay impuestos, me refiero. No que no haya aduanas. Vale. Sí que va a haber controles de las mercancías, pero... Sí. No va a haber un impuesto por llevarlo a Londres. No te van a cobrar. Es que al final es que es lo mismo. Tanto dentro como fuera, el Reino Unido siempre ha mantenido su soberanía aparte de la Unión Europea y ahora mismo. Son muy chulos ellos. Si haces ahora unos tratados de comercio que son prácticamente lo mismo, ya ves. A ver, pero eso es solo el comercio. Luego hay otras cosas que son las estancias, por ejemplo. Ahora los ingleses que quieran ir a un país de la Unión Europea creo que tienen que verlo según cada país. Pero si quieres ir en España son 90 días, por ejemplo. Sí. No puedes venir más de 90 días. Y para ir a Inglaterra es lo mismo. No más de 90 días durante en un periodo de 180 días. O sea, no más de 3 meses en un periodo de 6 meses. Y luego claro, escucha por ahí también que hay que tener en cuenta que en octubre del 2020, a partir de octubre de 2021, de este año, ya no valdrá solo con el DNI. Tendrás que llevar el pasaporte ya. O sea, hay que estar al loro con esas cosas. Sí. Y es una pena. Hombre, el turismo a lo mejor no nos afecta tanto. Ellos van a seguir viniendo. Son estancias muy largas. Claro, son estancias muy largas. Yo creo que los ingleses, en términos generales, van a seguir viniendo lo mismo a España. Sí. Y los españoles seguiremos teniendo problemas para ir allá por el tema del money, del cash, del dinero. Sí, pero bueno, hablando de temas de aduanas, verjas y demás, sí. Mencionar el tema de Gibraltar, que parece ser sí. Que van a eliminar los controles con Gibraltar. Es decir que... Pero absoluto, no hay verja. Sí, o sea, no sí hay muy verja. Curioso, ¿no? Decía Villanueva ahí en andando por ahí que decía que parece una pseudo independencia de Gibraltar con respecto a Inglaterra. Uf, es muy raro. Pasa a ser un país del espacio Schengen con todos los beneficios de Europa, como si fuera ajá. Europeo. Claro. Completamente ajeno. De hecho, un inglés, si quiere venir a Gibraltar, solo puede estar 90 días. Es una sé. Locura. Es muy una raro locura. Esto. Reino Unido marcha, Gibraltar entra, Irlanda del Norte creo que algo parecido. Que Irlanda sí, del lo Norte, que han hecho con luego. Irlanda, además con esto de las personas en Irlanda, lo que he leído es que los irlandeses tienen nacionalidad irlandesa, británica y europea. O sea, pueden triangular las tres cosas. O sea... Sí, sí. Esto es muy raro. O sea, y creo que han quitado, también la aduana y bueno, no sé cómo lo harán. En los puertos. En los puertos, pero creo que la libre circulación dentro de Irlanda. O sea, no habría controles entre Irlanda del Norte, Irlanda o Irlanda del Sur, pero sí habría pues los controles aduaneros en los puertos de Irlanda del Norte. Sí, eso sí, para bueno. Controlar mercancías, estas cosas, para que no te la metan. Efectivamente. Sí, porque obviamente al Reino Unido le interesa saber todo lo que entra. Y bueno, también una cosa más todavía con respecto a la gente, cómo le afecta a la gente el Brexit. Se acaba el Erasmus, tío. En Inglaterra. Sí, dicen que van a intentar hacer otra cosa parecida, pero en principio se acaba. Sí. Puedes buscarlo, pero no, se acaba. O sea, se acaba en Inglaterra. No, Es que me pareció ver los algo. De Irlanda del Norte sí que continúan, por ejemplo, sí que pueden hacer Erasmus. O sea, tienen esas cosas que merece la pena ser norirlandés que británico. Esto es muy raro. Esto casi parece España, ¿no? Cuando una autonomía está solicitando la independencia en ciertos aspectos políticos y al final te creas un foro, una región foral, que es Reino Unido. Yo creo que a los más exigentes en cuanto al tema del Brexit no les va a gustar este acuerdo. No, no, desde luego. Lo del libre comercio no les va a gustar. Querrían proteger lo suyo y todas estas cosas. A ver si vamos a ver el proteccionismo que vimos en Estados Trump. Unidos con Trump. Eso no le conviene a nadie, pero bueno, se verá poco a poco. Quizá dentro de unos años ya empieza otra vez el movimiento a formar parte de la Unión Europea. De todas formas, vamos a ver hasta qué punto la Unión Europea se ha liberado. No solo por parte del bloqueo de Reino Unido, sino por el silencio que ahora se respira en determinadas regiones antes euroescépticas, que por lo de pronto no han dicho mucha cosa, como incluso Le Pen en Francia, creo que está manteniendo el silencio. Buah, que llevamos 4 años con la tontería, ¿eh? Efectivamente. Estamos hasta un poquito hasta las narices. Es un poco como el COVID. El COVID es menos tiempo, es más peñazo. Es verdad, es verdad. Pero esto del Brexit, madre mía, se habla mucho. Le llega. Pero bueno, yo una cosa que sí que le veo bien, es que yo creo que a lo mejor está mejor planteado como lo tiene Inglaterra ahora mismo que como lo tiene Europa. Porque el hecho de estar fuera y poder ahora mismo dirigirte a mercados tú directamente sin tener que depender, porque ten en cuenta que Gran Bretaña es uno de los países que paga los excesos de España. Y que paga los excesos de, ¿sabes? Inglaterra también desaprovecha dinero por todos lados. No, no que tal, que no reciba, que sí, que en cuanto a comercio es la mitad de su comercio. Claro. Entonces, bueno, no poner aranceles era indispensable, y también para la Unión Europea. Pero bueno, ahora, por ejemplo, Inglaterra puede ir directo a negociar él mismo, por ejemplo, en el espacio este económico que han creado en Asia ahora. Con China, Australia, no sé qué, no sé cuánto, sí. Que son un mogollón de ellos. Y va él por su cuenta, a su rollo. La Commonwealth. Claro. Sí, a ver, el Reino Unido puede hacerlo. Si lo llega a hacer España, pues nada, olvídate. El peso que tiene internacionalmente el Reino Unido, nada que ver. Es un país de primer orden. Y punto y final. ¿Qué va? Si España hace un Span Exit de estos, España pone aduanas y cobra, seguro. Se muere de risa entonces. La gente los evita, como si fuera un triángulo de las Bermudas. Olvídate. Sí. Por eso estoy bastante interesado en que la integración europea vaya más allá y a ver si nos ataca un poquito de las manos, de verdad, porque esto es una vergüenza. Todo lo que están diciendo estos países del norte, que nosotros somos el alumno rebelde, es verdad, en mi opinión. Así que cuanto más nos controlen, por lo mejor. De pronto, mejor. Hombres de igual, dentro de 50 ya, años. Por favor. Dentro de 50 ya. Años hablamos. Pero ahora mismo, tráigamelos todos, por favor. Sí, como si viene Merkel aquí a gobernar. Que tendrá sus oscuros, sí, pero. Pero no, bueno, no les va mal. No les va mal, la verdad. Todo mal. Joder. Que yo ya he escuchado que vamos a llegar al 20 por lo menos de paro, ¿eh? O sea, ya lo he leído. O sea, ya. Es el 20%. Yo me lo olía. Y no solo es el 20% de paro, más toda la gente que ya haya agotado el paro, que no se contabiliza como paro. Ya ves. Porque el paro como tal no contabiliza todo el mundo, que toda la gente que está desempleada. Y luego tienes la parte de la gente que no es que esté desempleada, sino que tampoco tiene interés en trabajar. Y que se sumamos... Sí, no, y luego está la gente que no puede inscribirse como demandante de empleo, que es indispensable para estar en esa lista. Efectivamente. Digamos, inmigrantes sin papeles todavía, hay gente así que esos no están ahí. Claro, es así. Y ahí puede haber, pues a lo mejor, 1 millón de personas más. A lo tonto. Es que, nada, otra cifra más con la que nos controlan un poco la forma de ver las cosas. El tema del paro, cuando sale en televisión, el paro, las cifras de paro están ascendiendo, descendiendo. Y yo digo, sí, bueno, a ver, con pinzas, por favor. Con pinzas todo, por favor. Todo, pinzas. Aprovecho para decir que he visto el último vídeo de Rayo, lo digo hoy día 3 de enero, en su típica tertulia en La Sexta Noche, con el señor Bernardos. Uy. Y bueno, sí, lo de Bernardos, madre mía, es una cosa socialdemócrata absoluta. Tres de cada cuatro palabras es gastar más. Yo... Y luego ya veremos. Ese es sí, el gran argumento. Bueno, a mí me gusta mucho que salga en televisión, Rayo. Sí. Me gusta mucho que salga el contrapeso como... Bueno, este hombre de contrapeso. Porque también refleja gran parte de la sociedad. Probablemente casi nadie haga caso. La gente que escuche ese programa va... Lo que entre pensando, pues va a seguir pensándolo probablemente. Pero oye, bueno, está Rayo o sea, enfadado, ¿eh? Que no le suelo ver enfadado, ¿eh? Pero estaba ahí. Y hubo tú una me época. Explicas, y tú me explicas ahora, Bernardos, si da igual la deuda, ¿por qué no subimos la deuda hasta el 200% y pagamos unas pensiones mucho más altas? Exactamente. Exactamente. De las pensiones altas. Claro, claro. Claro, claro. Madre mía. En fin. El liberalismo así está en España. Ya ves, partiéndose en la cara. Pero bueno. Bueno, voy a aprovechar que llevamos, creo que son casi 50 minutos entre empezar y tal. Y bueno, hacemos una pausita, ponemos una canción y volvemos en un pispás. Muy bien. Muy bien, pues hasta ahora. Chao, chao. Ok. Oye, caña de lomo, que tú me dices lomo gordo. ¿Cuándo es que tú vas a hacer piernas? El lunes. De 2090, igual que yo. Oh. Tú me dices, parto la camisa con los bíceps. Tres abdominales y ya me puse como quise. Foto pa' subirla al Instagram. Ponle el filtro crema. Tú me dices, parto la camisa con los bíceps. Tres abdominales y ya me puse como quise. Foto pa' subirla al Instagram. Llega el verano, mi vientre está lejano de estar plano, pulmón de anciano, bronceado color butano, a entrenar tranquilo y haré piernas mañana, los oblicuos son una leyenda urbana. Miro mi cuerpo y qué asco me da, sobrando alegre falta masa muscular, estamos en verano y todo el mundo me va a mirar, yo tengo dos semanas para que funcione mi plan. Soy el de la última fila en la clase de yoga, que se sienta, cataloga y luego desfoga, me hago un selfie y escribo, el gym es mi droga y sudo como cuando un secreta me interroga. Voy al gym pecho flan con toda la cacha blanda, guantes batiditos y pantalones de chándal, dos flexiones y todos saben quién manda, arrolito en blanco y mi brazaco se agranda. Parto la camisa con los bíceps, tres abdominales y ya me puse como quise. Foto pa' subirla al Instagram. En blanco y negro la clave. Tú me dices, parto la camisa con los bíceps, tres abdominales y ya me puse como quise. Foto pa' subirla al Instagram. Esto no barriga, son las raíces del nabo, fibrado y estancado en la edad del pavo. Si ve uno que está fuerte, digo que está ciclado, en voz baja, que tiene pinta de haber matado. Todo el potaje como palos de pinchito, 30 pavos pago, hago brazos y pechito, foto al espejito, frase motivante, los hombros para atrás y el mentón siempre echado para adelante. Gracias por los leggings y el póster de Schwarzenegger, puedo con 100 kilos aunque hoy levanto 9, doy consejo sin saber y desde lejos, lo importante es estar delante del espejo. Vena como el tobillo de Terelu, cejitas depiladas, soy puro caramelo, happy lady en el ano, mami no tengo pelo, chica tú sabes, estoy más fuerte que un kilo pomelo. Tú me dices. Parto la camisa con los bíceps, tres abdominales y ya me puse como quise. Foto pa' subirla al Instagram. Aprovecha los espejos. Tú me dices, parto la camisa con los bíceps, tres abdominales y ya me puse como quise. Foto pa' subirla al Instagram. Pechuguita de pavo, tapergüe de atún, hidrato de carbono, los oblicuos son los padres, pasta con pollo, lomo o plomo, cuchilla de afeitar, tu sauce, 2016. Y ya estamos de vuelta después de una canción seguramente muy chula, que luego ya decidiré cuál es. Y volvemos con otro tema que hemos querido rescatar para este primer programa de la segunda temporada, que es la vacuna, la vacunación, las dosis, cómo va la cosa. Y bueno, lo primero que quería decir es que, porque le iba a comentar a Alberto, pero le dije, lo voy a comentar aquí en el programa, porque me parece que la gente es muy tonta. Ha muerto ya 27 ancianos en una residencia por haber celebrado una fiesta de San Nicolás. En Bélgica. Madre mía, la gente está muy tonta. O sea, una cosa es ser... No estar loco y no volverse paranoico. Y otra cosa es ignorar que la gente muere. Y sobre todo los mayores. En un ancianos. Sector de riesgo. Madre mía, la que han liado con la tontería. Con la tontería. Es complicado. Joder, hijo. A ver, yo entiendo el punto, ¿no? Joder, pero también una residencia es como... Yo entiendo que no hace falta poner restricciones de 6 a 10 personas, que es que más te da. Si con que haya dos y uno contagie, ya contagia. O sea, oye, pero para casa. Claro. Un tema... Otro tema que lo quiero sacar ahora al principio, que nos ha pasado aquí Alberto y a mí, aquí mirando una web. Bueno, estábamos mirando la web de ourworldindata.org, que tiene algo que ver con la Organización Mundial de la Salud y no tenemos muy claro qué. Entonces estamos mirando aquí estadísticas de vacunación en distintos países. Entonces estamos mirando una que pone dosis de la vacuna del COVID-19 administradas por cada 100 personas a día 3 de enero, o sea, hoy. Entonces sale Israel, que es la que más vacuna por cada 100 personas, que es 12,59. Luego está Bahrein, que está 3,53. Luego Reino Unido, Estados Unidos, Dinamarca, y decimos, pues vamos a ver España, ¿no? Que no está aquí. Y no está, no te le deja. No. No te deja elegirlo, te deja elegir muchos países, pero España no. Porque por alguna... Yo creo razón, que no ha aportado. No ha aportado datos. Que España, los tenga o no. ¿Qué va a aportar? Bueno, a España llegaron unas cuantas vacunas y fueron repartiéndolas por ahí. Son vacunas que hay que poner dos veces, con lo cual, pues poquita gente tampoco, ¿sabes? Hay que decir que en el mundo, por cada 100 personas, se vacuna 0,16, obviamente, porque hay muchísima gente que no tiene la vacuna todavía. Entonces, esto es así. Bueno. Se está vacunando ya, ¿eh? Vale. Quien tenga dudas, se está vacunando. A ver, voy a decir otra tabla que está un poco más abajo, no sé si la has visto tú, que son dosis administradas de la vacuna de COVID-19. En el mundo, ¿no? En el mundo se han administrado ya 12,29 millones de dosis. O sea que la gente se está poniendo pilas. Sí. Pero China ya lleva 4,5, Estados Unidos lleva 4,23, aunque no salen los ratos. Bueno, sí, Estados Unidos sale arriba, la verdad. Israel 1,09, Reino Unido 1 millón, Rusia 800.000. Solo 800.000 Rusia. Y eso que empezó antes con la Sputnik esta. Sí, bueno, no tan antes. Yo pensaba que había sido... Yo pensaba que había sido antes, pero parece ser que fue el 5 de diciembre cuando empezó a vacunar a los trabajadores con la Sputnik 5. Pero bueno. Que luego... Luego también se llevó a otros dos países. Pero bueno. España tendrá su... España no sale, o sea, no vacuna. O sí, vacuna, porque salió creo que una señora, ¿no? Que... Yo sé de buena mano que se vacuna porque a mi madre le dieron ya una vacuna de las dos dosis, ya una ya la tiene, de la semana pasada. Dieron una cantidad de vacunas que fueron a Galicia y la Xunta pues decidió que iba a repartirlas por la zona de Santiago, si no me equivoco. Y bueno, una de las residencias pues es la que trabajaba ella. Y nada, la verdad, le pregunté si sentía algo, me dijo que nada, todo normal, a una compañera sí que le había dolido la cabeza algo, pero el resto nada, igual me parece maravilloso. Ahora bien, ¿eficacia o no? Bueno, ahora dicen que la cepa británica que está escapando del Brexit, leche. Que no se sabe si estas vacunas van a ser o no eficaces contra esta cepa. ¿Sabes cuál es el problema? Yo creo de esto. que ahora hay una carrera, porque el problema, uno de los problemas, bueno, el problema más gordo de esta cepa británica, que bueno, hay gente que dice que sí, que la vacuna sí que funciona, otros que dudan, y el tema es que esta cepa es súper infecciosa. Creo que no es recordar un 70% más infecciosa, o sea, se transmite muchísimo más rápido que otras, o sea, ya está en el mundo. Esa cepa británica ya está en Australia, ya está en todos lados, ya está en China. O sea, ya está. Y no tarda un carajo. No está comprobado que sea así. Sí. Hace unos días no estaba comprobado. Hace unos días a lo mejor no, pero sí que es más... Había voces que sí que decían que era más... Sí, pero ya yo escuché que sí. Sí, ¿qué puede ser? Demostrado. Sí, bueno, a ver, el problema ahora, casi, a ver, ya dadas las circunstancias, casi da igual, mientras... No, porque ahora es una carrera, porque ahora donde se te infectaban 5, a lo mejor se te infectan 30. Sí, bueno. ¿Sabes? Sí, o sea, dadas las circunstancias, pues no es para tanto mientras que la vacuna sea eficiente. Porque, ojo, a ver, sí, ya estamos repartiendo. Tienes que correr con la vacuna, ¿eh? Efectivamente. Tienes bueno. que correr, porque... Se te puede caer mucha gente todavía, porque dicen que la tercera ola está llegando. En España ya he visto ver la gráfica de contagios por cada 100.000, creo que es. ¡Ay, Dios mío! El índice ese. Y resulta que va bajando el índice. Y justo después de la fiesta, más o menos, que coincide con el 12 de diciembre, creo que es, que había un puente por ahí, no sé qué... El puente, ahí empieza a subir y todavía estamos esperando que aparezca lo de Navidad. Y estamos en 257, creo que estábamos, de incidencia. Sí, efectivamente, y está la cepa británica aún por aquí. Desde aquí, en Galicia concretamente, había una familia en La Mariña, en la zona que colinda con Asturias. Uh-huh. Y en Santiago, la capital, también había al menos una persona. Así que aún no solo tienes las Navidades, sino esta supuesta de ser cierto que es más contagiosa, pues lo que nos puede esperar. Bueno, nada, poco a poco, con buena letra. Yo doy este año también como perdido. ¿Visto qué? ¿Quedas qué? Ya casi veo el año perdido. ¿Cuál, 2020? El 2021, porque esto... Es que viene lo jodido. Sí, yo estaba optimista, pero ahora ya. Ahora viene una cosa muy complicada. Cuando parece que ya estás, que ya tienes un poco la solución y que es cuestión de tiempo, ahora lo que pasa es que te sale otro bicho y que hay que volver a empezar con otra vacuna. No sé. Es un bicho mejorado, ese mismo bicho, pero ha evolucionado. Terminito. Es como Son Goku. Sí, es como el T-1000. Antes era el T-800 y ahora es el T-1000. O sea que... no entiendo la referencia, pero... Es Terminator, ¿vale? Es Terminator. ¿Vale? El T-800 era Arnold Schwarzenegger y en la T-2, en Terminator 2 sale el T-1000, que es este que es de nitrógeno líquido y cambia de forma y toda la de Dios. Que atraviesa las... Sí, bueno, sí, es como un fluido, entonces pues se mueve como quiera. Ahora es cuando voy a soltar la bomba. No he visto ninguna película de Terminator. ¿En serio? La bomba, no. Vi algún pedazo, vi alguna escena como la parte esa del Terminator en el pasillo de no sé qué edificio y iba atravesando las paredes. Imploro a los oyentes a que le pongáis muy verde. Muy verde. Pero o sea, esto con cualquier clásico. Este es un hombre de lo que se dice de la cultura. Cuidado, ¿eh? Cuidado. Cago en la leche. El sector cultural es muy ignorante, ¿no? El sector cultural, no, perdón, el sector de la cultura es muy ignorante. Yo soy el ejemplo perfecto, ¿eh? Y ahora me van a llevar todavía más. A mí me van a linchar un día. Pues te digo una cosa. Mira, te ves la 1, que es la de los 80. Sí. Y es un poco cutre, queda un poco en cutre. Porque el presupuesto era muy bajo, realmente. Bueno. Entonces, pero está muy bien, tiene mucha tensión y está muy bien. Pero ves la 2, y la 2 es maravillosa. El guión, todo eso es maravilloso. Luego, aparte, los efectos especiales. Pero es un peliculón. Bueno, sí. volviendo al tema, que si no, yo me enamoro siempre con Terminator. Bueno, buscando aquí, por ejemplo, temas como quién subvencionó la vacuna, que es una gran pregunta, ¿no? A ver quién ha puesto todo ese millón, o sea, todos esos talones llenos de euros y de dólares. Ya acabas de decir quién subvencionó. Acabas de decir quién subvencionó. Eso ya dice bastante. Sí, fueron subvencionadas prácticamente todas en mayor o menor medida, ¿vale? Entonces, ¿cómo consiguieron, digamos, mejor preguntado, cómo consiguieron los fondos para poder investigar las importantes, ¿vale? El tema es que yo buscando este dato, yo me fui a un dato de la que puso Neutral, que es esa agencia de anti como anti fake news, es verdad, una... creado por la mujer de, sí. del director de la claro. Sexta. Nada, espera, sigo. Y el tema es que sacaron un primer documento basado en la BBC con un gráfico Who has funded the COVID vaccines, no sé cómo se dice en inglés, vaccines, ¿vale? O sea, bueno, que en este primer documento les voy a pedir un segundo a los escuchantes. No lo veis bien, pero tengo las manos juntas y estoy implorando, ¿vale? Entonces, lo que estoy haciendo, mientras imploro con el codo, estoy mandándole el enlace a Alberto para que lo pueda ver, ¿vale? Porque soy así de tonto y no se lo enseñé. Lo tengo abierto ya, gracias, Mario. Vale, vale. Bueno, pues si ven los cuadros en el de la izquierda, bueno, fue el primer cuadro. En el primer cuadro se decía que fueron los fondos venían de fondos gubernamentales. Por ejemplo, en AstraZeneca, que venía absolutamente, a ver, digamos que un 70% era de fondos de públicos y otro 5% de fondos no de ONGs y cosas así, creo que es. Novamax, por ejemplo, digamos que es prácticamente un 80% fondos públicos y un 20% de not for profit. Entiendo que son ONGs. En CureVac voy a decir dos o tres, casi todo un 60% público, luego tiene de privado pues a lo mejor un 30% y un 10% de not profit. Johnson & Johnson todo público, Moderna prácticamente todo público también, solo un poquito de ONG. Pero luego dicen, uy, nos preguntáis por el gráfico, dice Neutral, no sé si a lo mejor no estaba bien, ¿sabes? Y luego sacan otro gráfico, que es el de la derecha. Lo estás viendo, ¿no, Alberto? Sí, los dos son de la BBC, los dos gráficos. Sí. Pero en la otra, en lo otro de Neutral, no enseñaron el segundo gráfico. El primero. Nada más, el de la izquierda. Pero era un artículo de Neutral, el anterior también. Sí, haciendo referencia precisamente a esto. Entonces, el segundo gráfico, Who has funded the COVID vaccines, ¿vale? Entonces todo cambia de repente. Sí. Y AstraZeneca tiene, a lo mejor, digamos, un 20%, esto es a ojo, un 20% nada más de un 20-25% de fondos públicos, un 15%, 20% de ONGs y todo el resto es privado. En Pfizer, que esa no la dije antes, que aquí pone, en la izquierda pone un 66% es público y un 33% privado, en Pfizer aquí un 33% es público, el resto es privado. Moderna, casi todo público. Novamax, 70% público. Novavax. Es el Novamax. Está bien. Así nos acordamos casi todo todos. Público y luego, pues sí, con un 15% de ONG y tal. Y luego Sinovac, que eso es todo privado. Johnson & Johnson, más de la mitad es privado. CureVac, un 40% es privado y tal y cual, y no sé qué, y no sé qué. ¿Qué quiere decir con esto? Que ha habido mucha gente que ha metido pasta. Ha metido mucha gente privada pasta. Y yo he leído ya que Bill Gates había metido 500 millones y ha habido gente que ha dejado muchísima pasta. Muchísima pasta. Más las propias farmacéuticas también han intentado tener ellas mismas el propio dinero para ganar ellas dinero con su propio dinero y no tener que devolverlo, ni repartirlo, obviamente, lo entiendo. Y esto demuestra que la gente, al final, para estas cosas, sí que Moderna tiene gran parte público, Novamax tiene mucho público, CureVac tiene mucho público, pero AstraZeneca, que se va a industrializar, Pfizer también, que se va a industrializar, ha sido el sector privado el que ha movilizado dinero. Porque yo no conozco a nadie que haya puesto un puñetero euro por estas vacunas, ¿eh? Yo, personalmente, que le conozca, amigo mío, ¿sabes? Pero sí que se demuestra que a nivel global la gente se paraliza y pone su dinero y sus recursos al servicio de todo el mundo. O sea, no necesitas que te venga el gobierno a quitarte dinero para decirte que va a comprar unas cosas que te vienen bien. ¿Tú cómo lo ves? Sí, a ver. Eso creo que lo mencionamos en alguna ocasión, ¿no? Que la gente se mueve por interés y eso de que el gobierno no hace falta, que pues evidentemente porque la gente a veces ve el interés en aportar algo. Se hablaba de esas fundaciones, se hablaba de Jack Ma de Alibaba, que ahora tiene su propio gallinero allá en China, sí. y Dolly Parton. Pero claro, esta gente... A veces el interés es simplemente psicológico, de sentirse bien, como que has hecho una buena acción y poder dormir bien por la noche. Eso puede ser, pero hay un interés. Eso es claro, pero hay un interés egoísta de la gente, que ese es el valor que recibe de eso. Efectivamente. Y otros pues obtienen pues publicidad, como cuando una marca intenta o lavar su imagen o dar una imagen más de solidaria, pues tal. Pero en términos generales, el tema de la vacuna del COVID no es un negocio redondo, ni mucho menos. No se está ganando dinero con esto. Donde las farmacéuticas ganan dinero es en otro tipo de medicamentos de uso más habitual, donde necesitas dosis constantes, o en otro tipo de... Sí. Pero hombre, si esto se convierte en algo constante, endémico, se dice endémico, sí, que va a estar ahí ya para siempre, sí. Y como la gripe te vas a tener que vacunar, ahí van a ganar dinero. Podría ser, o sea, sí, efectivamente. Está claro. A ver, yo creo que deben de ganar dinero. O sea, yo entiendo más que gane dinero esta gente a que lo gane en futbolista. Lo siento. Yo creo que tiene más valor esto. Personalmente. Bueno, el valor se lo aportamos nosotros, eso desde luego. Claro, ¿no? El valor se lo aporta la gente. Y aquí se ha demostrado que la gente ha aportado mucho. Sí. Otra pregunta que tengo. Sí. Otra pregunta que tengo es cuando en este gráfico habla de financiación del gobierno. Sí. ¿Está hablando de dinero que el gobierno da regalado o está contabilizando las vacunas que ya se han solicitado, o se han pagado? Yo creo que es parto. Yo creo que sí. Es que no tiene absolutamente nada que ver. Porque las pagan antes... No, sí. Sí, porque las pagan antes de tenerlas. Claro, lo que quiero decir es que cambia absolutamente el sentido, ¿no? Es como que el gobierno está dando dinero en plan solidario a la empresa. Sí. No, nada que ver. El gobierno lo que está haciendo es pagar un bien. Claro, es como si fuera es que es una privado. Inversión, es que al final es una inversión, porque si esperas a que salgan le va a pasar como con las mascarillas, que al final le van a poner un precio desorbitado. Sí. Y obviamente tú no quieres quedar mal con la gente, aunque no des las estadísticas de vacunación, pero en principio no quieres quedar mal con la gente, que quedas como el puto culo, pero sí, yo entiendo que la aportación privada también seguramente es gente que está pagando vacunas, eso también lo entiendo, grandes empresas que pagan, que compran vacunas para residencias, grandes empresas de residencias de mayores a lo mejor están comprando vacunas, pero obviamente las están comprando antes de que saquen las vacunas. Eso obviamente es una inversión que están sacando ellos, porque tener el COVID dentro de tu empresa es jodido. Es bastante jorobado. Sí, también luego... Claro, y también surgen cosas como, por ejemplo, tú puedes a lo mejor tener un restaurante y sacar una certificación de que todos tus empleados están vacunados del COVID. Oye, pues... Por ejemplo, que se me está ocurriendo ahora, que bueno, eso a la gente le da tranquilidad y bueno, está bien, ¿no? Creo yo. Ahora es una carrera, sí. Se han puesto otro tipo de medallas muchísimo más extrañas. Yo no recuerdo muy bien, porque yo para estas cosas soy muy malo, para acordarme de muchas de estas cosas, como la historia y estas cosas. Vale. El tema es que... Ah, bueno, que dice... Sí, es verdad que la última noticia era que la vacuna a lo mejor no es buena contra la cepa de Reino Unido, es verdad. Es verdad. Yo no sé qué eficacia tenían, porque tampoco tiene una eficacia del 90 y la de Dios, ¿eh? Había alguna de 70 y algo, exacto, del 90. No. Hay alguna así de 90 y algo, pero creo que esas son las de las jorobadas, las que tienen que venir a menos 40 grados y todas estas cosas. Esas son las de Pfizer, pero hay otras que tienen una buena eficiencia y no necesitan ese tipo de... Pero bueno, más o menos se van compensando un poco entre la comodidad... Pues, o bien el precio de la vacuna o lo que sea, ¿no? Porque vemos precios bastante bastante dispares, desde la de Moderna, que cada estado negocia su parte, ¿no? Pero, por ejemplo, en referencia a los precios del gobierno de Estados Unidos, vemos como Moderna sería la de rangos más, un rango de precio más caro, $25 a $37. Pero es la más eficaz, ¿no? No lo sabría decir ahora mismo, pero bueno. Voy a buscar yo. Mientras tú vas diciendo, yo voy a buscar. Tenemos luego referencia de la de Sinovac, la china, que no es de las más baratas, más bien al contrario. Sanofi, Pfizer, AstraZeneca serían una de las más baratas, que rondarían el rango de los 4 a los 8,1 dólares. Alguna de ellas tienes que pagar dos inyecciones en vez de una, pues porque el tratamiento son dos inyecciones, como es la que se está repartiendo aquí en España, que son dos inyecciones. Y una cosa compensa la otra. Y también veo cómo hay bastantes diferencias en cuanto a la financiación de cada una de ellas. Por ejemplo, la de AstraZeneca sí que tenía 8,19 billones de libras. Otra de Moderna tiene una financiación de 1,9 billones. La de Moderna es un caso curioso porque si nos fijamos en la gráfica no se ve ningún cuadro rojo, es decir, no se ve que haya financiación privada. Y yo no sé si tendrá que ver con que fue una de las, si no la primera, una de las primeras. Yo recuerdo, recuerdo como si fuera ayer. No sé si empezó el tema a finales de junio, pero en julio teníamos por todas partes las noticias de Moderna, Moderna, Moderna. No sé si nadie había oído nada hablar de esta pequeña farmacéutica. Y de repente estaba en las portadas de todos lados, pero Moderna, la primera vacuna, en julio, mira si tardó. Hombre, y es que yo soy una farmacéutica, veo la que se está montando y estoy corriendo para conseguir la vacuna, hombre. Efectivamente. Es tu trabajo, es de eso vives. Claro, mira, y yo acabo de encontrar aquí un pequeño cuadro que te lo he enviado ahí por el chat. ¿Abriendo? Ahí está, exacto. Perfecto. Me encanta. Sí, sí, ¿la ves? Sí, bueno, pone la de Oxford, por ejemplo, tipo del sector viral, dos dosis, efectividad entre 62 y el 90. Claro. Temperatura normal de refrigerador, que eso son entre 15 y 18 grados o un poquito menos, creo. Yo por cocina. Moderna es ARN. Moderna es la de ARN, que son las más efectivas, dos dosis, 95%, menos 20 grados hasta 6 meses se puede guardar. Pfizer BioNTech, ARN también, dos dosis, 95, menos 70 grados, que eso es realmente el gran problema de estas cosas. Que con el frío que hace, que te metan ahí algo a menos 70, me cago en la leche. Y Sputnik 5, que es sector viral, dos dosis, 92%, dicen los rusos. Claro. Temperatura normal de un refrigerador. Claro, pero mira, por ejemplo, aquí la más complicada de aplicar sería la de Pfizer, que son menos 70 grados. Sí. Pero está a un precio normal, mientras que otra, como la de Moderna, que son menos 20 grados, pues sería una de las más caras. Y luego tienes la de Oxford AstraZeneca, que es de las más, o la más barata. Y ¿cuántos son? ¿3 pavos? Puede ser, 3 euros. Aquí tengo 4 a 8,1 dólares. Bueno. 5 euros. Bien. Y claro, pero la efectividad, el máximo son 90 y el mínimo puede caer hasta 62% de eficiencia. Que te puedes llegar a vacunar 3 veces hasta que realmente acabas inmunizado. Sí, al final pagas más. Pero me gusta mucho este gráfico, ¿eh? Sí, es lo que buscaba exactamente. O sea, me ha salido bien por Google. Bravo. Google, páganos, por favor. Bueno, sí. Pues sí. Y también se ve, me parece muy interesante ver el desarrollo que han tenido las cotizaciones de las empresas. Sí. Moderna, cuando fue de aquel momento de noticias en julio, yo escuchaba a todo el mundo preguntar, oye, ¿y ese fue un momento para invertir en Moderna? Moderna, por todos lados, en boca de todos, invertir en Moderna. Hombre, es normal que la gente lo piense, ¿no? Creo yo. Sí, subió. Y de hecho, en términos generales, es más del doble lo que ha, en este último año, ha duplicado el valor en bolsa. Más sin embargo, eso no es lo que pasa con todas. Porque hay varias farmacéuticas que han desarrollado su vacuna cuya evolución en bolsa ha sido negativa, como la de Sanofi, Pfizer incluso, ojo, GSK y Sanofi creo que iban de la mano, AstraZeneca, Es decir, que han visto desarrollos negativos en la cotización. Vale, hasta hombre, también, aquí. También es una carrera, es que también es así, claro. Es una carrera. Si ellos hubieran hecho antes la vacuna o sea, fuera mejor. Quizá también hay una relación entre si es una joven cotizada o una pequeña farmacéutica o es una grande. Moderna era una pequeña. Sí, pues, pero es que Pfizer, es que lo de los 70 grados, yo me acuerdo que salió Pfizer ahí anunciando la vacuna. Claro. Y luego después te decía, no, ya menos 70 grados. Y dices, joder, colega. El menos de agua 70 fría. Grados, tío. Que es que nadie tiene un congelador a menos 70 grados en su casa, por Dios. Así, joder. En su casa, ¿no? Entonces la cosa. Menos 20, pues puedes forzar uno. Pero, tío, o sea, menos 70. O sea, necesitas una infraestructura muy importante para eso. Necesitas unos camiones muy especializados para transportarlo, unos contenedores muy especializados para transportarlo. Es un problema logístico muy gordo. No me extraña que bajara. O sea, anunció la vacuna, seguramente subió. Y en cuanto dijo los grados, bajó. Y en cuanto salió la siguiente vacuna, pues ya pegó el bajón del todo. Claro, porque dijeron, ahí te quedes con ella. España que ha tocado España ha comprado Pfizer, ¿no? Yo creo que sí. Pero bueno. Estoy pensando que igual el precio ya va incluido el transporte, porque si no me equivoco se encargaba del transporte la propia farmacéutica hasta el lugar de... hasta un almacén concreto y luego el propio país se organizaba en repartirlo, si no me equivoco. Y que luego el país tiene el mismo problema, porque sigue siendo... son costes. Cosas a menos 70 grados. Claro, son costes que tienes que... Eso es nitrógeno líquido, tío, no sé. Que eso es la cocina de Ferran Adrià cuando estaba ahí a tope, ¿sabes? Es el corazón de mi ex. Era un chiste. Podéis reír, pero seguro que le ha llegado a 2 o a 3. No, joder, pues sí, mi ex también. Era más frío incluso que la temperatura de la vacuna de Pfizer. Pfizer. Es muy friki ese chiste. La frase del 2020. Uy. Madre mía. Pues bueno, Bueno, aquí hay alguna duda así de estas filosóficas, ¿no? Que salen en plan, ¿es igualitario el reparto? ¿Esto quiere decir todas las personas valen igual? ¿Se está distribuyendo equitativamente a todos los países en función de su población, en función de su riesgo, independientemente de si han pagado o no han pagado? No, claro que no. En absoluto. ¿Quién compra lo tiene? ¿Quién...? Paga menos o más tarde, en absoluto. Quien paga más o más tarde o menos, pues le llegará menos o más tarde, y quien no haya pagado, pues no llegará nada. Es así de simple. Yo supongo que haya gente de esta tipo, Bill Gates y demás, que seguramente que es de agradecer que haya gente así también, con sus cosas buenas y sus cosas malas de Bill Gates, pero bueno, destina muchos fondos a ayudar y él podía quedarse toda África, y seguramente muchas las va a mandar para allá. Y con suerte. Va a ayudar que no muera demasiada gente. Bueno, espero que no, vamos, porque allí, por suerte, no son como los europeos. Aquí fumamos mucho, entonces aquí el coronavirus no joroba con el tema, con el tema pulmonar. Y luego respiramos de los coches. exacto. Y bueno, y tú vas a esperar para la vacunación. ¿Tú si te llaman vas a ir o vas a esperar? Yo igual les digo, espero un poco. Yo tenía mis reticencias en el caso de como ya ha pinchado a mi madre y ha visto que no le ha pasado nada, pues mira, que me da igual. No me gustan las agujas, pero no me gusta ni para esto ni para cualquier cosa. Que hay que ir, se va, ¿sabes? Lo que pasa es que tampoco, una vez te pinches, es que tampoco tienes la certeza de que estás inmunizado o de que esa inmunidad va a durar más de 2 semanas o 3 semanas. No, ahora entonces, estamos en esas, claro. A ver si va cayendo alguien que se vacunó. Sí, había caído uno que ya se había vacunado, pero parece ser... Pero bueno, como la eficacia es del 90 como mucho, 92, 90... Siempre tienes ahí... Y ya hay 14... ¿Cuánto eran? ¿14 dosis dadas? O... Bah, no sé, era una... ¿14 qué? ¿Millones? Millones, sí. No me acuerdo cuántos. ¿El total de la población? Sí. 12,29 millones. Puede ser. Pone aquí en tu tabla. Pero bueno, o sea, 12 millones que te vaya saliendo en algunos casos, pues... Sí, no, es que ya ha pasado. Ya ha pasado, pero decían que en ese caso concreto que yo recuerdo, decían que simplemente no habían pasado los días suficientes como para que la vacuna haya hecho efecto, ¿no? Sí, porque se ve que tienen que esperar, o sea, todo va en función de 10 días y 15 días, parece ser que todo aquí van esas cosas. Y sí, como que unos 10 días, debe ser como que entre el cuerpo Se lucha, aprende, no sé qué, no sé cuánto, para ti, para tanto. Sí. Y bueno, ha habido algún caso también de gente que ha tenido alguna reacción alérgica, creo, o una cosa parecida. Sí, eso siempre hay. Creo que es un 1% de la población que tiene posibilidades o menos. Sí. Yo no creo que. Yo voy a echar de menos el coronavirus, tengo que decirlo. Ay, venga, no me digas. Voy a echar de menos toda esta experiencia, sinceramente. A mí no me mucho, por suerte, ni a mí, ni a mi familia, ni a mi abuelo, que vivo con él, que tiene 90 años, que tengo ganas de que se vacune. Sí. Ya, que se vacune ya de una vez y dejar de ir con mascarilla por casa y estas cosas. Pero a ti te ha tocado, profesionalmente te ha tocado. Sí, no, yo no he parado. O sea, yo curro mucho. Ah, sí, no has parado. Bueno, pues a mí me ha paralizado al 100%. Es decir, que... No, yo he sido panadero. Pan no ha faltado ni un día. Ni faltará, eso es lo bueno. Lo malo es no dormir, pero bueno. A cada uno que... Bueno, duermo. Lo que pasa es que son las 6 menos 20 y tengo sueño ya. Sí, duermo, pero de pie con los ojos abiertos. Mientras amaso pan, bueno, estoy durmiendo. Lo bueno... O sea, para mí, personalmente, ha sido un año para recordar. Sí, eso es de luego, extraterrenal. Yo lamento mucho, o sea, ha sido una putada. O sea, en España llevamos 80.000 muertos, según el INE, según el gobierno 50.000. Y son 80.000 muertos más de los que a mí me gustarían, ¿sabes? Son 80.000 muertos más de los que yo quisiera. Oye, ¿cómo es eso? Que el INE te dé una cifra y el gobierno te dé otra. Porque hay un exceso de mortalidad. Pero el gobierno no justifica que sean del COVID. Por eso no nos cuenta. ¿Ante quién responde el INE? ¿Ante quién responde? El gobierno dice, hay un exceso... Claro, el Instituto Nacional de Estadística te dice, hay un exceso de 80.000. Y el gobierno dice, vale, pero de esos... 50.000 son de COVID. Y el resto no sabemos. Como decía Fernando Simón, yo no sé si ha habido un accidente y han muerto... ¿Cuánto? ¿4.000 personas? O sea, íbamos... 4.000 personas. Ya podía ser bueno. Sí, no, Simón, es que cayó un coche del cielo y cayó encima de un rascacielos, sí, claro. ¡Seguro! Ha sido un año bonito. O sea, mentalmente creo que ha sido un año exigente. Muy exigente. Y para mí no tanto, porque al final yo he trabajado, pero he tenido esas sensaciones de ir por la ciudad a las 3 de la tarde que no haya ni Dios. Tener que dar yo de comer a las palomas porque las palomas se mueren de hambre, porque no tienen quien les eche pan. Va a ser un desastre económicamente, mucha gente se va a ir al paro, va a haber mucha emigración. Y va a haber mucha pérdida. Pero personalmente... Voy a echar de menos toda esa sensación del 2020. No sé. Como si ibas a la guerra, ¿sabes? Como si ha habido una guerra y tú has rescatado a mucha gente. Y dices, joder, pues en la guerra, pues... Hostia, dentro de la guerra he salvado gente. Pude ayudar a un amigo a hacerle un torniquete, ¿sabes? Te quedas con esos. Y a nosotros nos quedará la evolución que hayamos tenido profesionalmente o socialmente. No me han disparado por eso. No. Bueno, a ver, todos... El que no haya aprendido algo durante esta cuarentena, el que no haya aprendido o avanzado en alguna parte de su vida personal, pues entonces lo siento mucho, pero ha sido un fracaso. Porque el resto de gente, yo creo que ha sido un momento muy bueno para aprender, para desarrollar nuevas habilidades. Gente que se ha quedado sin trabajo en su sector, pues igual ha podido salir adelante en otros sectores e incluso mejorar su vida laboral. Cosas que no esperabas, o volver a tomar hábitos como, yo qué sé, mi novia se puso a hacer puzzles, arregló el trastero, ese tipo de cosas. Limpiaste el coche después de 3 años con las cagadas de paloma encima. Claro, limpias una habitación, mueves ese mueble que está lleno de mierda por debajo, limpias el horno, que también te hace falta, y la campana de la cocina. Limpiar el horno es la nevera, ¿sabes? Sacarlo todo, quitas el hielo del congelador. O sea, aprendes otras cosas, lees más, miras vídeos de fitness de YouTube y haces ejercicio. O escuchas podcast. Escuchas podcast. O sea, a mí me da mucha pena que haya muerto gente. Me da muchísima pena. Porque en realidad no es un virus tan malo, o sea, no es tan mortal, pero como te pille en la edad mala y como te pille con los síntomas malos, es muy jodida, que es la pena. Pero a la gente le ha exigido tanto, o sea, eso, el aburrimiento ha llegado a tantas casas. El aburrimiento. Y bueno, está bien, yo creo que mucha gente se ha encontrado consigo misma, mucha gente ha emprendido un podcast, ha aprendido un blog. Se ha puesto a invertir, a lo mejor, porque dice, mira, tengo 1.000 euros y voy a invertir. Ahí, pues muy bien. Fue un buen año. Para ciertas cosas, para la gente que no ha tenido que pasar, ni tiene que pasar ni el virus ni la crisis económica y por suerte sigue trabajando y puede estar tranquilo. Efectivamente. Es un año para recordar. La verdad que sí. Mira, yo iba a ir a los Juegos Olímpicos, no me llegaba el dinero y fíjate, mejor. A ver si para el año que viene. Sí, esa es otra, que la habían pasado para el año que viene, para este año 2021, ¿no? Sí. Y van a tener que volver a aplazarlo. O directamente no celebrarlos. No lo sé, no sé a ver qué hacen. Pero bueno. Pero bueno, eso que decías de... Perdona. No, dime. Eso que decías del reparto si es igualitario, filosóficamente podríamos decir, porque había mucha gente que directamente no quiere ni que le impongan ni pones la pincha de nada. Es decir, que la done. Igualitario. Que la dones, pues sí, pero igualitario en qué aspecto, ¿no? Si eres de los elegidos para ponerla, si eres de los elegidos para no ponerla, si quieres, si no quieres. ¿No debería primero vacunarse la gente mayor y todas las personas de riesgo de todo el mundo? O no, porque igual la vacuna no está suficiente probada y esa gente cae como palomas, no sé. Que no lo sé, es todo tan relativo. Ya, hombre, sí, hombre, eso ya lo sé. Pero si hay que tomar una decisión. Hubo que aislarlos en un primer momento. Esto podría entenderse algo parecido. Yo pienso en África, ¿eh? Yo sobre todo mi cabeza está en África. Yo es que no conozco África, nunca he estado, entonces... Yo tampoco, pero bueno... Me pongo ahí en esos pueblos pequeñitos, en esas zonas apartadas, que como te llegue el virus, porque te llegue por lo que sea... Pero, hombre, ahí tienen problemas mucho más graves, como para pensar en la... Sí, tienen cólera, tienen ébola, tienen miles de cosas ahí muy, muy complicadas. Tienen tifus y tienen cosas muy jodidas, sí. Pero bueno, espero que... ¿Cuánto llevamos? 1.400.000 muertos, creo. No lo sé. Ya le llega, ¿eh? Que se hayan contabilizado, porque luego se contabilizan mejor o peor. Sí, ya. La verdad que sí. Y madre mía, la globalización que nos ha traído. Bueno, pues vamos acabando el episodio sin tener muy claro de qué hablar el siguiente, ¿no? ¿Tú tienes alguna idea? Ya se verá. ¿Qué iba a decir yo? Sí. Mira, que esto no queda muy radiofónico. Sí, no, es un... el tema de los países, porque claro, aquí nosotros estamos hablando de... ¿Sigues hablando de la COVID? Sí, no, una última puntualización, porque es todo muy relativo. Aquí, no, sí, por hablar podemos hablar muchísimo, ¿no? Pero estamos incluyendo en estos gráficos a China y Rusia y los países que van detrás de Rusia, cuando estos países tienen unas vacunas que no sé si se han probado en circunstancias... Sus vacunas, claro. Sus vacunas no han sido expuestas presumiblemente no han sido expuestas a los mismos requisitos que han sido expuestas pues otras vacunas europeas o estadounidenses. El primer país en vacunar... Igual la mitad son placebo, cuidado. Igual la mitad son placebo. Una de cada 5 vacunas es auténtica, ¿sabes? Podría ser. O que suena a flauta. A mí no me extrañaría en absoluto. Para nada, pero es que por eso mismo... Más de 5 millones de dosis en China, aquella como que la desarrollada por Sinopharm, que es Sinovac, puede ser el nombre de la vacuna, Sinovac. Bueno, China fue el primer país que inició las vacunaciones, pero es que son 5 millones de dosis. Luego vino Rusia el 5 de diciembre, cuando comenzó a vacunar a los trabajadores en riesgo con el Sputnik 5, la vacuna desarrollada por el Centro Nacional Ruso de Epidemiología y Microbiología. En el próximo capítulo, Alberto dirá bien epidemiología. Me voy a estudiar el nombre en ruso. Spasiba, tovarish. Pero es que esa vacuna luego fue aprobada y fue introducida en Bielorrusia. Se distribuyó en Argentina, creo que ahora está llegando este mes en Chile. Yo puedo hacer ahora... En Venezuela. En Venezuela, es verdad. Es que ahora yo puedo hacer una vacuna en el cuarto de baño de mi casa y si no la expongo a ningún tipo de control, pues oye, podría estar distribuyéndola por toda África. Oye, como quien hace whisky en casa. Exactamente. Y luego ya llegó Reino Unido con su vacuna el 8 de diciembre. Empezaron a vacunar el 8 de diciembre con la de la estadounidense alemana Pfizer BioNTech. O sea que todo muy relativo, las cifras siempre hay que cogerla con pinzas. Aunque no. Sí, pero bueno. No, la verdad es que hay un baile de cifras. Bueno, en España. Uf. Lo sabemos bien, ¿no? Entre los métodos de contabilización y las chorradas que dicen los que han estado ahí, pocos han muerto, Alberto. Poca gente ha muerto. Poca. O sea. Oye, que esto le viene genial para. He tenido una suerte loca. Menos mal que la gente se ha cuidado y que la gente se ha puesto la mascarilla, que la gente. Porque si tienes que. Madre mía. Que no había que ponérsela. Uf. Que no había que ponérsela, tío. Es que a un puto tribunal lo llevaba yo. Y es que tiene... Voy a soltar una bromilla negra. Y es que es verdad. Lo que les va a ayudar en cuestiones de cifras de dinero, lo que es el coste de las pensiones, lo saben ellos, ¿eh? Sí. No sé si eran 14.000 o 15.000 menos pensiones. Sí, sí, sí. Por ahí va. Y es irónico, pero ahí está, para que luego se queje. Y ahora que no den los datos de vacunaciones, pues mira, pues nada, huele. ¿Qué vas a esperar de esta gente? Por favor, a todos nuestros oyentes, a los españoles, por supuesto, a los murcianos, a Eduardo Garzón, a Matías, a José Sturgis, a toda esta gente y a toda esa gente latinoamericana que nos escucha, que sabemos que nos escucha. Que sabemos que estáis ahí, que tenemos las métricas. Os veo. Contarnos lo que pasa por ahí. Que aquí no cuentan nada. O sea, aquí no cuentan nada de ningún lado. ¿Alguna vez alguna noticia? Que si cambia el presidente Ecuador, ¿no? O cosas de estas. Pero poco más. Oye, entonces, aquí es polémica constante, ¿eh? Sí. Ecuador, Bolivia, Venezuela, hay temas constantes. Aquí parece que esto es fútbol, ¿no? El Barça y el Real Madrid. O vas con o vas en contra. Claro. Enviarnos audio, grabarlos con el WhatsApp o lo que sea. Yo cuando pueda tendré un número de teléfono y lo asignaré a Escuela de Serpientes. Entonces ya sí podré hacer como Díaz Villanueva. Y bueno, que la gente mande un WhatsApp y ya está. De momento estoy creando el Discord. Y bueno, estoy haciendo cosas que me llevan tiempo. Ya empiezo a moquear. No sé qué pasa cuando hablo, que a veces me entra la moquera. Estoy intentando hacer así cosas. Pero bueno, estaría bien que nos contarais lo que pasa por ahí. Algún caso personal, si os han vacunado. Cómo está la cosa, las cifras por allí. Y bueno, esperando que os vaya bien a todos, por supuesto. Y que no os toque mucho. Que no os deje el camión tirado también, es importante. Y más cuando hace frío. Bueno, pues nada, muchas gracias a todos por aguantar hasta aquí. Hoy va a ser, bueno, en la media por ahí, yo creo que va a andar hora tres cuartos con la musiquita, esas cosas. Cuando tenga ordenador haremos los directos y ya podréis estar ahí en el chat en directo. Y bueno, muchas gracias Alberto, que ha aparecido. Ghostbusters. Apareció el fantasma aquí. Literalmente. Nada, está bien. Yo me lo paso muy bien contigo, que yo sé que si sigo sacando temas, aquí nos volvemos locos. Ya, pues ya sabemos qué música vamos a meter este capítulo. Sí. La banda sonora de Ghostbusters. Ray Parks Jr. o algo así, ¿no? No lo sé. Es algo Jr. Soy muy joven para eso. Bueno, meter un basa, a ver si no lo corta YouTube y. Por supuesto, si queréis apoyarnos, no nos apoyéis por YouTube porque nos desmonetiza todo porque metemos canciones muy chulas y muy guapas. Que luego os gusta mucho. A mí no me gusta ninguna, pero si a vosotros os gusta... A él no le gusta ninguna porque él es comercial. Entonces, si no meto comercial... Yo cobro por ejecutar, entonces pues... Exacto. Tengo otra onda. Podéis aprovechar y meter en los mensajes enlaces de YouTube o algo así de canciones y yo, pues bueno, voy bajando alguna y la voy metiendo por ahí. Chido. Si pasa el filtro, que el filtro soy yo. ¿Vale? Es como con la época de Franco, también tenemos el filtro mediático, ¿no? Claro, el nodo. El nodo ha vuelto. El nodo. Ahora tú eres el nodo. El nodo ha vuelto. Yo soy el nodo. Españoles. Franco ha muerto. Y bueno, ya cuando tenga el Discord, pues ya crearé una zona. Para... Bueno, ya que sé. Son demasiadas ideas y demasiado poco saber hacer las cosas. Bueno, las redes de contacto. En Instagram tenéis a Alberto, que es @alberto.real, que no es una cuenta política. No. Yo soy Mario, @mario81cs en Twitter, que no le muevo mucho porque estoy con la de Escuela de Serpientes, que es @de/serpientes. Estamos en Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube, insistimos. Si sois de esos que os gusta encender la tele para escuchar un programa de podcast, pues nada, es una opción, lo tenéis ahí. Siempre. Estamos en Spotify también, estamos en Spreaker, en iTunes, ir mirando la plataforma que más os guste. Si os ha gustado, por favor, darle al like, que sé que mucha gente se olvida, porque hay muchísimas más escuchas que likes, y a mí me pasa. Porque yo le tengo que decir a alguna gente, dale al like cuando veas un vídeo, si te ha gustado, si no te gusta, pues no. Yo le doy a todos. Pero es como, yo también tengo la habitualidad, yo entro, le doy al like y lo escucho. Y siempre hago lo mismo, entro, le doy al like y lo escucho. Y está bien, no solo por nosotros, sino por todos esos podcasts que escucháis, toda esa gente, porque eso luego al final pues ayuda para subir y todas estas cosas. Suscribiros para que os lleguen notificaciones, para que se descargue automáticamente, todas estas cosas que hacen las plataformas. Y compartidlo, por favor, si estáis en algún grupo libertario o en algún grupo sobre un tema que hablamos en particular, a lo mejor economía, o que hablamos sobre invertir, que tenemos el curso este para Dummies que hicimos Alberto y yo. Está muy guay. Y bueno, y si os gusta la idea y queréis darle al botón de apoyar, todo será bienvenido. No es obligatorio, no somos el gobierno, no somos el Estado. No, y bueno, ya iremos haciendo más cositas para la gente que vaya apoyando. Y bueno, sobre todo mensajes directos, por favor, en redes sociales, en los comentarios. Audios. Audios, lo agradecemos. Queremos meterlos, yo quiero meterlos. Y o si no, mediante email, escuela de serpientes todo junto, @gmail.com. Y bueno, temas que queráis hablar, que digamos y tal. Bueno, esto es una cosa muy dinámica. Todos somos liberales aquí, todos sabemos lo que queremos y lo que no queremos. Nosotros queremos escuchantes y gente que le guste dar caña. Y bueno, y sobre los temas esos que han dicho de los libros y tal, todo eso se hará. Y ya veremos el formato y ya veremos las cosas. Pero bueno, esto es una escuela. Y hemos venido todos a aprender. Y nada, pues nada. Nos despedimos. ¿Alguna última cosa, Alberto? Nada, todo clarísimo. Pues bueno, un abrazo muy grande a todo el mundo. Y viva la libertad, carajo. Viva la libertad. ¡Muac! Siempre. Quiero ser libre y estoy preso de tu impuesto. Quiero pensar y me quitas el pensamiento. Viviendo del pueblo, larvas miserables, y al trabajador lo usas como forro descartable. Mentir y mentir es tu única intención. El político es un mentiroso por vocación. Por eso en anarquía me metí y es mi delito. Lo busco por el capital que me robó el político. Hijos del populismo van al abismo. Hablan de pobreza y multiplican eso mismo. No te quieren ricos y viven por la miseria, regalando lo que a vos te roban, eso cosas de ella. Mejor sería volver atrás el tiempo, respeto tu proyecto, por eso no está muerto. Mejor sería volver atrás el tiempo, con sangre y libertad, vamos despertando al Perú. Somos dos, somos tres, somos cuatro. Somos diez, es simple despertando. Somos dos, somos tres, somos cuatro. Mirando el Perú, estamos despertando. Somos dos, somos tres, somos cuatro. Somos dos, somos tres, somos cuatro. Saquemos esta bota, ensalada de mierda. Lo escupen por su boca, el político no es necesario, pero es un mal, lo sacaría como Javier al Banco Central. Emiten moneda y el peso devalúan. Se hacen los confugidos y el pueblo saludan. Después que no se endeudan, se van a la mierda. Y el próximo gobierno con la herencia se cura. Decirle piel de Judas y mándalos al carajo. Se están enriqueciendo y no conocen el trabajo. Cada cuatro años vuelven al poder. No van a ayudarte, son siervos de Lucifer. Mejor sería volver atrás el tiempo. Respeto tu proyecto, por eso no está muerto. Mejor sería volver atrás el tiempo. Con sangre y libertad acabo de tener miedo. Somos dos, somos tres, somos cuatro. Somos dos, somos tres, somos cuatro. Estamos despertando. Somos dos, somos tres, somos cuatro. Somos tres, despertando. somos tres, somos cuantos. Somos miles de civiles despertando. Somos dos, somos tres, somos cuantos. Mirando alrededor, estamos despertando. Somos dos, somos tres, somos cuantos. Somos miles de civiles despertando. Somos dos, somos tres, somos cuantos. ¡Zurdos, hijos de puta, tiemblen! ¡La libertad avanza! ¡Viva la libertad, carajo! ¡Vamos!